Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés, de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre. Señoras y señores, Cristo Luis. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora te presentamos otra noche más, otro programa más, Padre Santo. Te pido que tú seas glorificándote de una manera especial, Señor. Mira la radio audiencia que nos está escuchando en esta hora, Dios. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose por las ondas radiales, Dios. Sana, salva, liberta, como tú sabes hacerlo, Señor. Despejamos los aires, Señor. Todas las huestes, Señor, aleluya. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Te estoy glorificándote y trayendo una palabra de edificación y de poder, Señor, aleluya. Como tú solo sabes hacerlo, Señor. Te presentamos todo porque la gloria y la honra solo es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Ginés, aleluya. Que les saluda a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te adora, Dios. Hoy, otro miércoles más, como todos los miércoles, aleluya, en otro programa más de Dios ha sido fiel, para la gloria y la honra del Señor. Reciban un fuerte y caluroso abrazo de nuestros pastores Erna y Oscar Surén y Midre Surén, aleluya. Perseveramos en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, aleluya, que está en la parada 26 en Santurce, frente al tren urbano, al lado de la Universidad de Antil. Ahí estamos, aleluya, para la gloria y la honra del Señor. Rápidamente vamos a los anuncios porque quiero darle el espacio y el tiempo suficiente, aleluya, para los invitados, que para mí es un honor. Estoy contento, aleluya, de que están aquí conmigo, aleluya. y quiero darle mayor tiempo posible para la edificación al pueblo de Dios y a los amigos que nos están escuchando. Puede testearnos a 2460218, 2460218, o escribirnos al chat de Como Llama de Fuego a tu vida.org. Aleluya. Pueden escribirnos a través de Facebook, Luis Inés, / Dios ha sido fiel, o a la página oficial del ministerio Dios ha sido fiel. Si no la tiene, le da en Facebook, www.facebook/ Dios ha sido fiel. Entran, le dan like, aleluya, y gocen de anuncios, aleluya, palabra, aleluya, de bendición para edificación de los amigos y el pueblo de Dios. Mi alma te adora, Dios. Queremos comenzar, aleluya, este próximo sábado está el evento sobrenatural donde el hermano Harry Samuel tiene una campaña evangelística extraordinaria, aleluya, donde nos va a estar visitando. Va a estar también Harry Maldonado. Harry Maldonado va a estar en la alabanza, y desde Santo Domingo el hermano Michael Yaroide. El evento se llama Sobrenatural 2013. La entrada es libre de costo, desde las 6 de la tarde en el Coliseo Cosme Beitia. Beitia, que anima. Beitia. Beitia. Gloria a Dios, bendícelo, Señor, aleluya. Siervo del Señor, aleluya. Ya lo sabe, aleluya. Puede los miércoles a las 10 de la noche en 104.fm, aleluya. Harry Samuel, el día 30, sábado 30 de noviembre, sobrenatural desde las 6, amén. Tenemos también un precioso evento, aleluya, el próximo 22 de diciembre en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, aleluya. Musical de Navidad desde las 7:30, 22 de diciembre, aleluya. Los invita la iglesia Jehová Justicia Nuestra y nuestros pastores Oscar y en Nazurén, aleluya. Tenemos el día 13 de diciembre de 2013, Día de Adoración Mundial, aleluya. Nuestro país se une a las voces de millones de personas, mi amado hermano y amigo que me está escuchando. Ustedes ven el anuncio en eventos especiales en la página Como Llama de Fuego a tu vida.org. Lo que no lo han visto, aquí se ve, aleluya, el cartelón. Mi alma te adora, Dios. Esto es 12 horas de adoración, aleluya. Va a ser en nuestra iglesia de 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, aleluya. Adorando al Señor junto otras voces, millones de personas alrededor del mundo. Mi alma te adora, Dios. Para más información pueden comunicarse con Nancy al 347, Nancy Mejías al 347-6601, a Víctor Guadalupe 479-6875 y a Sacherín González 344-3542, aleluya. Para cualquier otra información que usted desee, Día de Adoración Mundial, 13 de diciembre de 2013, desde el mediodía hasta las 12 de la noche. Y no queremos entregar, aleluya, sin mandarle saludos a nuestros amigos allá en Argentina, el chat de Pentecostés y al Ministerio de Restauración de Argentina, aleluya. Desde ahí entonces nos envían, aleluya, que Eugenia Mayorga, aleluya, nos envía saludos. Estela Parodi, aleluya, también nos envía saludos. Erika Guzmán, también de Argentina, mi alma te adora, Dios, nos envía saludos. Vamos a estar orando por todos ustedes, mi alma te adora, Dios. Y en el minutito que voy a tomar, aleluya, tenemos aquí Carmen Josefina, aleluya, que nos escribe por la página y nos escribe lo siguiente para el siervo del Señor y gerente Canaima, aleluya, y este servidor. Dice, gracias a Dios por ese servicio, y quiero compartir esto con ustedes. Gracias a Dios por esos siervos que pusieron en el Facebook, es de bendición para todo pueblo argentino. ¿Qué tú crees, Canaima? Aleluya. La gloria es del Señor, aleluya. Gócense, aleluya, aquí estamos en el amor del Señor, Carmen Josefina, aleluya. Hay palabra de poder, mi alma te adora, Señor. Saludo allá a todo ese hermoso pueblo de allá de esta ciudad de Argentina. Bueno, sin más preámbulo, aleluya. Para mí es un honor presentarles, aleluya, a la pastora y al hermano, aleluya, Clara y Fran, aleluya. Para mí un honor, Fran, que hayan estado con nosotros, que estén con nosotros en esta noche. Estamos bien contentos y bendecidos, aleluya. Lo que el Espíritu Santo le dé para el pueblo y los amigos en esta noche. Pueden escribirnos, desde ahora pueden hacerlo, 2460218, por las páginas que le indicamos de Facebook, o a como llama de fuego a tu vida.org. Los dejo con los siervos del Señor. Dios les bendiga. Sí, buenas noches, amigos que me escuchan. En esta noche venimos a hablarte palabra de bien, palabra que fortalece, palabra que fortalece y restaura los matrimonios. En mi matrimonio ha sido fortalecido y hemos crecido y hemos llevado a nuestra familia a adorarle y a glorificar el nombre del Señor. En esta hora me acompaña mi esposa, la cual Dios levantó desde el vientre de su madre para ser el instrumento de yo conocer a Cristo. En esta hora, pues, le presento a mi esposa. Dios les bendiga, amado. Es un momento de tú escuchar lo que tenemos para decirte en esta hora y decirte, mujer, hay solución al problema. Podemos ver las puertas cerradas muchas veces, que nuestro matrimonio, a lo mejor muchos han apostado a que iba a finalizar mucho antes, pero Dios determinó que iba a ser diferente. En esta noche te vamos a hablar de un Cristo que restaura, de un Cristo que sana, de un Cristo que liberta y que aún restituye y reestructura nuestras vidas y la de nuestra casa. Este matrimonio que aún estaba en la bancarrota, Dios determinó que no iba a ser así, porque el enemigo vino a robar, a destruir toda la creación del Señor. Y lo primero que él va a atacar es el matrimonio. Claro, ¿por qué? Porque ahí es donde está la fuerza. Cuando hay un matrimonio, hay unos hijos, y los hijos traen otras amistades, y el enemigo va a destruir lo que significa multiplicación, porque él viene a traer la escasez, el odio, la derrota, y que toda la mentalidad que tú tienes espiritual sea destruida. Y en esta hora venimos a decirte que hay una solución, que hay una esperanza, que no importa la situación matrimonial por la cual estás pasando, Dios te dice en esta hora que hay esperanza. Dios te dice en esta hora que hay una solución. Dios te dice que va a reestructurar tu casa, tu familia, porque si lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con muchos más, es el tiempo de Dios. Él no es el tiempo del ser humano, es el tiempo que Dios tiene para tu casa, porque Él vino a unir, no vino a destruir. Es lo que vino el enemigo a hacer. Pero en esta hora te vamos a decir que todo aquello que ha sembrado el enemigo en tu corazón, que ha sembrado en tu casa, maldiciones que han sido lanzadas contra tu hogar, en el día de hoy vamos a derribarlo. En el día de hoy vamos a romper toda cadena para que tú veas lo que hace su Espíritu Santo cuando tú le das la oportunidad y le abres las puertas de tu casa, las de tu mente, las de tu casa. En el nombre de Jesús vas a ver los milagros más grandes realizados en tu casa, y te los podemos testificar en esta noche. Sí, buenas noches. Adiós. Perdón, hermano, es que no estoy acostumbrado, ¿verdad?, a salir en emisora, ¿verdad? Pero gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo, ¿verdad? Quiero decirte que tus hijos verdaderamente Dios te lo ha dado. Es un regalo de Dios tenerlo. Es una bendición. Es un ser precioso, el cual muchas personas anhelan tener un hijo. Y Dios te dio la gracia, te dio ese don para ser madre. Dice que en el reino animal, que un leoncillo sin su padre se convierte en presa fácil de los demás. Venimos en esta noche para decirte que te levantes en el nombre de Jesús. Levántate, mujer que me escucha, padre que me escucha. Enseña a cazar a tus hijos. En el reino animal la madre viene y les trae un leoncillo, le trae una presa media aturdida a sus hijos, para que de ahí en adelante ellos aprendan a adquirir sabiduría. Y para eso Dios te ha levantado, para que tú enseñes a tus hijos a cazar. Dale, el Señor te ha dado más, te ha dado mucha fuerza. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. No sé por la situación en la cual tú estás pasando en esta hora, pero yo te puedo decir que cuando mi matrimonio estaba totalmente destruido, llegó Jesucristo a mi vida, el cual desconocía de su amor y de su misericordia. Pero ahora te puedo decir que su amor es grande. Antes estaba ciego, pero ahora que llegó Cristo, puedo ver. Cuando Cristo no está en el matrimonio, hay mucho problema, mucha contienda, mucha guerra, alcoholismo, drogadicción. Prueba a Cristo y te darás de cuenta que volverás a amar y volverás a tener, volverá la vista a ti. Cuando Jesús no está en nuestros hogares, surge diferentes situaciones donde podemos perder quizás el amor a los nuestros, la confianza, porque empiezan a hacer de nosotros un odio. Puede haber ocurrido infidelidad, puede haber ocurrido también momentos de tensión, de violencia, pero en esta hora puedo decirte en el nombre de Jesús que cuando llega Jesús a un hogar, puedes perdonar, puedes sanar todas esas heridas, y donde había escasez, hay abundancia. Donde había desunión, ahora vas a ver una unidad total, porque va a haber una unidad no solamente en pensamientos que ya antes eran carnales, ahora va a haber un pensamientos espirituales, mirando hacia lo que Dios tiene para nosotros, una nueva visión del reino, una visión totalmente diferente, que es la visión de Dios, donde Dios nos quiere posicionar, donde Dios quiere que nos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es predicar su evangelio, visitar a los enfermos para que sean sanados. Nosotros hemos visitado hospitales y puedes testificarlo, Francisco, que cuando hemos ido al otro día, ya estas personas le han dado de alta, y eso es para la gloria y la honra del Señor, porque todo el tiempo vamos unidos en un solo pensamiento, en un solo pensar, como dice la palabra, unidos, ¿verdad? Y cuando un matrimonio se une, el enemigo tiembla porque sabe que hay poder en ese momento, porque los hijos también se unen en este mismo pensamiento, y porque si nosotros oramos al Padre, el Señor Jesús va a escuchar desde los cielos, y cada petición que nosotros hagamos, que es por el bien de nuestros hermanos, será concedida. Cuando nosotros tenemos un pensamiento alineado al de Jesús, que es la misma visión también, nosotros vamos a empezar a ver la vida diferente, que toda situación, porque todo aquel que ama a Dios, todo aquel que le ama, todas las cosas que le suceden van a obrar para bien para estas personas. Y su mentalidad va a ser diferente, va a haber confianza, va a haber una fe, va a haber perdón. Y antes, donde había olores de muerte, olores de violencia, en esta hora va a empezar olores de vida, olores de cambio, de restauración, de cambio, de transformación. Y por eso te decimos que donde está Jesús hay paz, hay vida, hay vida, y todavía hay esperanza para aquel que el matrimonio entiende que ya está destruido. Te estamos testificando en el día de hoy que Jesús restaura. Llevamos 17 años unidos, cuando antes nos habían pronosticado tiempos de meses, y hasta aquí el Señor nos ha traído hasta este tiempo, porque el propósito por el cual fuimos creados, fuimos llamados y fuimos predestinados, se ha de cumplir, no importando todo aquello que hayan apostado en contra de este matrimonio. Y todo ha sido para la gloria y la honra del Señor, y a Él será la gloria en todo tiempo. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Pues como yo le digo a mi amada esposa, mi corazón de melón, así la he bautizado. Una mujer valiente, una mujer que yo le digo a veces que tengo miedo cuando ella ora, porque es orando y recibiendo. Ahora mismo pues estaba en San Tomás, y ese mismo día estuvo ella orando, pidiéndole al Señor de que yo regresara a casa, porque ya el Señor la bendición que fui a buscar ya me la había dado. Y en ese mismo día regresé yo sin que ella lo tuviera esperando. Dios es bueno. Y por medio de la oración tú puedes alcanzar, tú puedes ver el reino de los cielos abierto a tu favor. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigue creyendo, pon tu confianza en el Señor. ¿Sabe cuál es la iglesia verdadera? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí tú vas a encontrar la iglesia verdadera. Cuando en tu corazón tú te dispongas a buscar a Cristo, nada te va a confundir, nada, nada, porque tu visión está clara, que es mirando hacia arriba, no en la cosa de abajo, no en la cosa de abajo. Como dice en Colosenses 3:2, dice, poner tu mirada en la cosa de arriba, no en la cosa de abajo, y tú verás que todos tus problemas serán resueltos en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Para Jesús no hay nada imposible, para Dios tampoco. Y por eso te estamos testificando en esta hora, que si estás pasando por una dificultad, algo que se te ha salido de control en tu hogar y entiendes que ya es el final, te estamos diciendo en el día de hoy, en este momento, que todavía hay solución para tu vida, que todavía hay solución para tu matrimonio. Te estamos diciendo en el día de hoy que Dios que ha venido a sanar, a restaurar las familias y a reestructurar y a darte lo que ya el enemigo te quitó y a darte lo que tú entiendes que está perdido. Dios te está diciendo en el día de hoy que hoy es la oportunidad de que tú le des al Señor la oportunidad de que entre a tu hogar y le digas a él: Señor, toma el control de esta casa, establece tu trono y vas a ver los milagros grandes que van a ocurrir. Nosotros hemos visto grandes milagros del Señor obrando a favor nuestro, pero es porque le hemos dado la oportunidad al Señor de entrar en nuestro hogar, de tomar el control, de que nosotros en todo momento que vamos a dar un paso hacia adelante, consultamos con Dios, consultamos con el Maestro y entendemos que Dios nos ha dado la dirección correcta. Y el Señor es quien nos dirige a hacer las cosas. Nos movemos a predicar su palabra, a ir a donde los enfermos para que, como dice su palabra, sean sanados. Nosotros vamos y cumplimos con la gran voluntad del reino. Acercamos el reino a los pecadores. Y en esta hora te decimos que cuando un matrimonio se une, hay una gran diferencia, hay una gran oportunidad para que Dios haga milagros en el día de hoy en tu casa. No temas. Y el Señor te dice que hay más tiempo para que tú sigas orando, que no es el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. No te desanimes y no temas, porque Dios ha permitido ciertas situaciones para que nos acerquemos a Él. No todo es porque el diablo lo permite, sino porque Dios quiere que tú te acerques a Él y a su voluntad. Te estamos presentando un matrimonio que ya había mucho tiempo y habían declarado que no funcionaba, pero Dios dijo: esto va a funcionar porque los necesito para predicar mi palabra. Es el tiempo de que te muevas hacia Dios. Es el tiempo de que tú le abras las puertas a Dios y dejes de estar mirando lo malo que tiene el compañero o tu compañera, sino es el tiempo de que tú veas en él a una persona que necesita de Cristo, a una persona que necesita ser tocada, a una persona que necesita ser restaurada por el Espíritu Santo de Dios. En esta hora el Señor te está diciendo que no llores más, sino declara que hay gozo en tu casa, declara que hay bendición en tu casa, que es el tiempo de misericordia, que es el tiempo de paz, es el tiempo de las buenas obras, las buenas noticias del Señor. El Señor te ha venido a dar una buena noticia. Mañana se celebra un día de acción de gracias. Nosotros los cristianos lo celebramos todos los días, porque todos los días le damos gracias al Señor. Todos los días debemos dar gracias y declaramos en el día de hoy que mañana será un día de unidad familiar, un día donde las rencillas, el odio y todo aquello que pueda haber en enemistad en la familia va a quedar afuera y se unen solamente para darle gracias al Padre, para darle gracias al Señor. Dios te está llamando, joven. Dios te está llamando, dama. Dios te está llamando, varón, para que empieces a darle a él la prioridad, el primado, en el nombre de Jesús. ¿Quieres ver el cambio? Cuando tu esposo o tu esposa esté durmiendo, si no tiene aceite ungido, coge aceite de oliva. Mientras esté durmiendo, decláralo para Cristo. Decláralo para Cristo. Yo le dije: Señor, te presento a mi esposo en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, tomas el control de su vida y que él pueda ver más allá. Que él ponga tu mirada, su mirada en ti. Que él ponga su mirada en ti. Caballero que me escucha, también lo puede hacer con tu esposa. Ora por ella. No tome decisiones a la ligera. Pon las decisiones, las que tú has de tomar, ponle en la mano del Señor. Así como mi esposa por mucho tiempo estuvo orando y declarando las cosas que no son como si fuesen, llegó el cambio, llegó Jesucristo. Cuando menos ella lo estaba esperando, yo fui de compra y un hermano de la iglesia me invitó donde estaban llevando un culto en la placita Barceló de Barrio Obrero en Puerto Rico. Y yo le dije a ese caballero, se llama el pastor Gerald, y yo le dije, varón, yo voy a ir a mi casa a llevarle esto a mi esposa y yo regreso. Y luego mi esposa estaba pidiéndole al Señor una iglesia donde ella pudiera llevar sus hijas sin tener que prender su carro. Cuando llegó a aquella iglesia allí, yo fui una persona totalmente salvaje, sin ningún tipo de formación. ¿Por qué? Porque no había sido instruido en los caminos del Señor. No tuve un padre que estuviera conmigo ahí, no tuve una madre. Por eso yo te digo que enseña a casar a tus hijos. Tuve una madre, pero se enfocó en trabajar para llevar el sustento a la casa. Y cuando estamos allí en ese lugar, yo le digo a mi esposa, el día que pasó, que dieron el culto, le dije, oye, mami, allí habían unos señores, unos pastores que estaban predicando y una palabra muy preciosa. Y mi esposa no creía y me dice, ajá. Digo yo, sí. Y van a estar ahí el jueves también, cuando invito a mi esposa nuevamente. Y le digo, mi amor, vamos. Y mi esposa pues se estaba como sorprendiendo de que yo estaba asistiendo a esos cultos que era en la calle. Y mi esposa pues el domingo viene y me dice, te voy a acompañar. Y cuando viene y me acompaña y estábamos allí escuchando la palabra y ella pues cuando llegamos a la casa le digo, mami, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Pero mi esposa es como una sierva de Dios, pues estaba pendiente a yo no diría la palabra, sino al comportamiento mío, qué pasó y eso. Pero está viendo que hay un cambio. Pero es Jesucristo que se está moviendo en el ambiente. Y cuando vengo el lunes, el martes, que tocaba culto otra vez, le digo a mi esposa, me acompaña, dice, ya está bien. Pues resulta que luego acepto a Jesucristo. Y de todos los hermanos, de todas las personas que se bautizaron, eran como 12. Entonces, de esos 12, el único que queda soy yo. Luego llegó mi hermano. Y hoy en día en nuestra iglesia somos aproximadamente 150 personas. Amén. Como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Hecho está, yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Y el que venciere heredará todas estas cosas. El que viene al Señor Jesús con sed, el Señor le va a dar agua. Así como la mujer samaritana que estuvo en el pozo esperando al maestro, muy posiblemente. Ese era su momento de ella meditar. En ese momento no iba a ser señalada, pero llegó el maestro que le dijo, ¿verdad? Estás sacando agua de un pozo, pero el que está frente a ti te puede dar agua y agua para la vida eterna. En ese momento, mi esposo conoció al Señor y hasta el día de hoy ha permanecido. No ha sido fácil, no ha sido un cambio instantáneo, porque yo he visto su transformación. Yo he visto lo que Dios ha hecho con este varón, que antes, ¿verdad?, era muy rápido para herir y rápido para, ¿verdad?, lastimar. Y en estos momentos es un varón que es rápido para predicar la palabra. Se mueve sin temor por lugares peligrosos, pero quien lo acompaña y lo respalda es el Señor Jesús. En estos momentos yo te puedo decir de ese varón que le iba a todas, ¿verdad?, muy arriesgado para la violencia, y que en estos momentos es lento para la ira, y que el Señor ha transformado su carácter y que Dios ha transformado todo su pensamiento, porque ahora su visión es visión del reino, es visión de buscar las vidas que se están perdiendo. Es un varón que escudriña la palabra y que señala el pecado, porque no es que no se vende por nada. No, él no cede su plato de primogenitura. Señor le ha dado a él, ¿verdad?, unos sueños preciosos. No sé si quieras contar el que tuviste hace poco, pero para que usted vea lo que Dios hace, porque Dios puede transformar, Dios puede guiar a las vidas, Dios puede llegar a tu casa, a tu familia. Llama y oraremos por ti en esta hora. Creemos en un Dios poderoso, en un Dios de poder, en un Dios que puede restaurar, en un Dios que le gusta y ama la unidad, en ese Dios en el que nosotros creemos. Sí, varón, te quiero compartir contigo en esta noche los grandes sueños que he tenido, y todos mis sueños, gracias a Dios, no son porque yo he querido, sino porque el Señor lo ha puesto en mí. Sueño en el cual, pues, así como tú te imaginas que es Jesucristo, así mismo yo lo he podido ver, donde yo le pregunté: Maestro, ¿qué regalo a usted le gustaría que yo le diera? Y él me decía, yo lo podía ver con una vestidura marrón. Eso fue en el cruce de Montecristi, en República Dominicana. Ahí hay un cruce que nos dirige hacia Haití, la Mata de Santa Cruz y otros lugares. Y yo le preguntaba y él me decía, el único regalo que yo quiero que tú me des es que donde quiera que tú vayas lleves mi palabra. Y mi primer hijo espiritual le pregunta, ¿y yo, maestro? Y le dice, a ti te digo lo mismo. Y el Señor te dice en esta noche, a ti te digo lo mismo. Levántate, levántate, porque en ti está ese varón que yo predestiné en el vientre de su madre. En ti está ese varón, ese... Tú no eres cualquier cosa, tú eres una flor del jardín del Señor. Una flor, si tú la coges por la parte de arriba, se marchita. Y ese es el pecado marchita a la persona. Si la coges por la parte de abajo, pues la flor se mantiene. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Toma fuerza, porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres del reino de Dios. No es fácil vivir en un lugar donde la violencia es el pan nuestro de cada día, donde las palabras, ¿verdad?, hirientes pueden ser muy, muy frecuentes, donde tú ves que esas palabras hieren no solamente a ti, sino a tus hijos. Pero cuando una mujer se levanta en oración y creyéndole a Jesús, al Todopoderoso, al Shaddai, el Adonai, al Elión, creyéndole al Todopoderoso y declarando la palabra de salvación sobre su matrimonio, sobre su hogar, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Y todas estas heridas lanzadas contra la mujer o contra el varón pueden ser en ese momento destruidas. La mujer que ora o el varón que ora a favor de su matrimonio va a ver los milagros más grandes. Más grandes. Nosotros hemos visto los milagros de Dios. Voy a testificarlo, ¿verdad? Hemos iniciado una construcción en nuestro hogar sin hacer ningún tipo de préstamo, donde el Señor nos ha suplido casi todo de los materiales que hemos tenido en nuestro hogar, y con nuestras propias manos hemos hecho algo espectacular, y ha sido la gloria del Señor. Cuando un día de estos pasó un varón de nuestra iglesia y me dice, Clara, quiero decirte algo. Veo ahora mismo 4 ángeles en las columnas de tu casa. Y yo le dije, gracias, porque eso es lo que nosotros hacemos antes de empezar nuestra construcción. Yo le pido a Dios que esté colocando unos ángeles alrededor, porque nosotros no somos constructores, ¿verdad? Muy diestros, estamos mis hijas y nosotros. Y yo le dije al Señor, Señor, ni un clavo, nada, ningún accidente que ocurra en este lugar, y así mismo fue. Ningún accidente ocurrió en nuestra construcción mientras estuvimos construyendo, porque eso lo hizo Dios, porque eso lo hace el Señor. Y a veces nosotros miramos las cosas terrenales, pero Dios mira más allá. Dios mira las cosas espirituales y hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Sabe que nuestra puerta es en cristal? Y habíamos quitado toda la verja, y duramos 2 años con nuestra puerta de cristal y nunca una persona se acercó a nuestro hogar, ni siquiera a romper los cristales. Amén. Porque Dios nos estaba cubriendo. Esa es la confianza que nosotros tuvimos en el momento que empezamos a construir. Pon tu confianza también en el Señor, porque es tiempo. Él te está esperando. Él te está esperando. Amén, amén. Te estamos diciendo que construyas tu casa sobre la roca. Que construyas todo lo que tienes y tu confianza sobre el Maestro. Cuando tú estableces esta relación con Jesús, cuando tú estableces esta relación con el Maestro y tienes la fe y la certeza que quien está en el centro de tu hogar es Cristo, tú vas a ver que grandes cosas van a ocurrir en tu casa, porque vas a transformar el pensamiento de tus hijos, vas a transformar el pensamiento de los amigos de tus hijos, vas a transformar el pensamiento de tus vecinos, para que ellos vean que donde había guerra, ahora hay paz. Tus vecinos van a ser los mejores testigos de donde había rencillas, donde habían palabras de maldición, hay ahora palabras de bendición, hay cánticos de alabanza en tu casa, hay cánticos de alabanza y de adoración al Padre. En esta hora yo envío la palabra de restauración para esta familia, yo envío la palabra de sanidad de corazones en esta hora. Yo envío tu palabra, Dios, para estas vidas, estas mujeres que están, Señor, lastimadas, que tu palabra las sana, las restaura, Dios amado, y que la fe, Señor, infundida por tu palabra las levanta en el nombre de Jesús. Que no más dolor, Señor, no ver, Señor amado, lo que la han herido, Dios, sino que están viviendo, Señor, lo que tú tienes para ella, una nueva visión del reino, una visión de restauración, una visión, Señor amado, de sanidad en el nombre de Jesús. Dios, ahora ellas toman con autoridad lo que tú les has decretado que serán, Señor. Serán, Señor amado, como dice Timoteo, Dios amado, ejemplo en palabra, en fe, en conducta, Señor amado, en el nombre de Jesús. Envío la palabra para cada hogar, Señor, para que tú seas el centro de cada hogar, Dios amado. La paz tuya sea, Señor, sobre, mira a los niños, Señor, los jóvenes, Padre, que han visto, Señor, han sido testigos, Señor amado, de estas cosas, Señor, de experiencias negativas en sus vidas. Yo te pido que tú seas en la vida de estos jóvenes, de estos niños, Dios, que tú seas restaurando y sanando, Dios amado. Yo envío la palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Guarda a sus hijos, yo envío, Dios, tu Espíritu Santo a cada hogar en esta hora, en el nombre de Jesús. Cortando el lugar, Padre amado. Envía tus ángeles guerreros alrededor palabra. De cada uno de los suyos, Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra, como le dijiste, Señor, al tu gracia al y tu misericordia, Padre, sobre ellos, yo envío ellos, la Dios. Palabra. Que sean sanos en el nombre de Jesús. Conocemos a un Cristo vivo. Conocemos a un Cristo de poder. Conocemos a un Cristo que restaura y sana. Ese Cristo es el que te estamos predicando en esta hora. Que hay todavía oportunidad. Que hay todavía, Señor, que hay oportunidad, Padre, para que estas vidas puedan levantarse en tu nombre. Y que estas vidas puedan, Señor, llevar la palabra del reino a todo lugar. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Como dice en Hechos 31:16, Dios. Trae cada uno de los suyos, Dios. Como la familia del carcelero de Filipo. Que todos creyeron en esa noche y fueron bautizados, él y los suyos, en el nombre de Jesús. Donde quiera que estén, Dios. Cúbrelo con tu sala, Dios. Como la gallina cubre su polluelo, Dios. Pon ángeles de guerrero alrededor de lo suyo, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, aleluya, mi Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Señor, aleluya. 2460218, escríbanos, aleluya. Hay presencia de Dios, aleluya. Hay presencia, aleluya. Yo siento su presencia, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Tenemos petición, aleluya. Nos escribe Elizabeth González Aguilar. Nos escribe desde Tilán, México, aleluya, desde México, pide oración porque tiene dolor en el cuerpo, dice que lleva varios días que le duelen los ojos y pide la oración desde México, aleluya. Pueden escribirnos a 2460218, 2460218 o a como llama de fuego a tu vida.org. Poderosa palabra, poderoso testimonio, aleluya. Ustedes saben cómo el diablo está atacando a la familia puertorriqueña en estos tiempos, aleluya, donde el enemigo los ciega, aleluya, y solo los invita aún a destruir, aleluya, el hogar, aleluya. Entran, el enemigo entra a las casas, aleluya, y hace que hieran a los niños, aleluya, y hieran a sus seres queridos. Mi alma te adora, Dios, queremos orar por ti. Eso es lo que se basa esto en esta noche, aleluya. Dios quiere obrar, Dios quiere romper cadenas. Así que escríbanos o llámenos, aleluya, 2460218 o a como llama de fuego a tu vida.org. Queremos orar por ti y aquí estamos, aleluya. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Padre, en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Yo te doy gracias, Padre, por las cosas grandes que has hecho en mi casa, por las cosas grandes que has hecho en mi hogar. Gracias, gracias, Padre amado. Yo quiero decirte en esta hora que no importa el tiempo que lleves en una iglesia, que no importa el tiempo que tú lleves asistiendo a un lugar de adoración, Dios siempre tiene algo nuevo para ti. Dios siempre tiene algo nuevo para ti, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. En esta hora quiero decirte que Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios que va a hacer las cosas que tú entiendes que no van a suceder. Eso es lo que Dios va a hacer. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer, solamente tienes que tener un poquito de fe para que las cosas imposibles puedan ocurrir en tu vida. Estamos esperando que llames, pero también estamos esperando al maestro que venga a levantar una iglesia pura. Estamos esperando a ese maestro que nos levante, pero mientras él llega, vamos a pedirte que llames a la emisora, te comuniques y oraremos por ti, oraremos por tu casa, oraremos por tu familia, por tus hijos, por tu salud en el nombre de Jesús. Y creyendo en fe, estos milagros serán hechos, porque él iba por toda Samaria, Judea, predicando la palabra y sanando a los enfermos. A eso nos ha enviado el Señor. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra, el de predicar su palabra, el de orar por los enfermos y que sean sanados. Predicamos al Cristo que sana, predicamos a un Cristo que restaura. En esta hora, no al que está todavía enclavado en cruces de madera o en estatuas de cera, no, te predicamos al Cristo que resucitó al tercer día, aquel que se levantó de los muertos, al que venció la muerte, al Cristo que nos da la vida, porque nosotros creemos a un Cristo que resucitó de los muertos al tercer día. Muchos lo buscaban todavía, pero ya él estaba caminando entre los suyos. Está caminando con un cuerpo glorificado. ¿Sabe por qué nuevamente te hablo de la familia? Porque es necesario. El Señor está en la familia. Amén. El Señor está en la familia. Te hablo para que esté más pendiente de tus hijos. No es comida. Es necesaria, pero no tiene todos los complementos. Es necesario que en el día que tus hijos tienen actividades en la escuela, tú estés allí presente. Que cuando uno de tus hijos vaya a jugar pelota y de momento él levanta la cabeza y te ve allí en la grada, sabe que le va a dar con más fuerza a esa bola, porque él está confiado de que sus padres están ahí. Y no hay un fanático más importante para tus hijos que tú. Es necesario que cuando tenga que recoger la nota de tus hijos, ahí tú estés, porque ellos se sienten seguros, que tú puedas hablar con su maestro, que tú puedas llegar, como le digo yo a mis hijas, que yo llego de paracaídas a la escuela, cuando menos ellos están esperando, allí yo llego y le pregunto a los maestros, ¿cómo está mi, cómo se está comportando? Ah, no, todo bien, gracias a Dios. y ellas se sonríen. También he hecho lo siguiente, he llevado refresco a mi escuela, le he llevado flores a mis hijas. ¿Sabe qué le estoy, qué mensaje le estoy dando a los otros niños? Que cuando ellos ven que yo le llevo flores a mi hija, ellos lo van a compartir con los demás padres. Le dice, ¿sabe qué, papi? Que el papá de un estudiante le llevó flores. Entonces sus padres posiblemente vaya a hacer lo mismo. Le llevo Dorito, pero le llevo para que comparta también con los demás. Es necesario todo esto, porque esas son las cosas que tus hijos, donde quiera que estén, van a recordar. Mi padre no me compró una bicicleta, pero me dio amor. Y a eso viene Jesucristo, a dar amor. Y Él quiere llenarte de su amor para que tú le puedas dar a tus hijos. Toda la ley se complementa prácticamente en el amor. Perdón, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Los 10 mandamientos se resumieron en el amor, porque es necesario darle amor a nuestros hijos. Como Jesucristo vino a darnos amor, es para que nosotros también le demos amor a nuestros hijos. Ellos esperan por ti, ellos esperan de ese abrazo, ellos esperan que cuando ellos lleguen tú le digas cómo está ese rey, ese príncipe, esa princesa. Que tú no lo declares a ellos como derrotado, sino como victorioso. Que no le digas a ellos, tú no sirves para nada, sino que tú le digas qué inteligente tú eres. En este momento no llegaste al primer lugar, pero en el otro momento que te toque tú vas a llegar, siempre motivándolo a que ellos se sientan seguros contigo. Aleluya. Alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora. Te damos toda la gloria y toda la honra, oh Jesús. Sabemos que las cosas que están ocurriendo en las familias, estos son tiempos difíciles, y que el enemigo se ha levantado para eso, para destruir. Porque al destruir la familia, debilitar la familia, sabemos que él va a destruir una familia completa, a lo mejor de 4, 8, 10 personas que asistan a una iglesia. Va a destruir también las multitudes que pueden venir detrás. Pero el Señor en esta hora te está diciendo que es tiempo de restauración. Es tiempo de que le abras las puertas de tu casa y marques los dinteles de tu casa con su sangre o con el aceite. Que declare sobre tu casa la bendición, declare sobre la entrada de tu casa que por ahí van a entrar los próximos predicadores, evangelistas, misioneros, que van los levitas que van a adorar Señor en la iglesia. Que declare sobre tu familia las cosas que van a ocurrir. Que declare lo que no ves con tus ojos, pero es lo que va a ocurrir, lo que Dios quiere, que el propósito de Dios se cumpla en la vida de tus hijos. Todos los días y cada mañana declara sobre tu casa las bendiciones del reino sobre ti. Declara sobre tus hijos que el Señor los guarde, que aunque no conozcan a Jesús, tú declaras sobre ellos las cosas grandes que Dios va a hacer. Verás la provisión de Dios, verás las cosas grandes que Él va a hacer. Vas a ver con tus ojos carnales lo que Dios va a hacer. Declaramos en esta hora. En el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús. Y Félix Ortiz está pidiendo la oración por un empleo. Shelly Viera, oración por su familia. Vamos a unirnos en esta hora. Padre Dios Todopoderoso, nos unimos, Padre, porque somos uno. Tú dices en tu palabra que si dos o más se unieren, tú vas a abrir las puertas de los cielos. Padre, en esta hora vamos a declarar que este varón que ha llamado creyendo en fe, de que tú vas a escuchar su petición, Señor amado, su respuesta va a ser concedida, Señor Jesús. Que no le falte en esta hora, Señor amado, te pedimos tu provisión y que las ventanas de los cielos se van a abrir a favor de este varón en el nombre de Jesús. Padre, que él pueda sustentar su casa con el sudor de su frente. Padre, que no le falte nada, Dios. Que pueda encontrar un empleo digno, Dios amado. Toque el corazón de aquello para que él pueda darte toda la gloria y toda la honra a tu nombre en el nombre de Jesús. Para el sustento de su casa, Padre, en esta hora, Señor. Que no le falte nada, Dios. Te pido un milagro para este varón. Que no le falte ropa en este año para sus hijos, Dios. Que no le falte nada, Padre, en este año de a Jesús. Sus hijos, Dios. Abre la puerta, Padre, de los cielos, en el nombre de Jesús, favor. Te pido por Shelly Viera, Dios. Padre Santo, Padre bueno, Dios. En el nombre de Jesús. Yo te pido por su padre y por su madre y por cada uno de los suyos, Dios. Sé tú restaurando, Dios. Sé tú restaurando cada órgano, Señor. Dios y Señor. Sé tú restaurando cada célula en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, enviamos tu palabra. Sé tú sanando, Dios. De restauración, Señor. Sé tú sanando, Dios, en el nombre de Jesús. La palabra de unidad en esta hora, Dios. A ti sea toda la gloria, Dios. Tú eres, Señor, toda amado, la honra, quien Dios, dice creemos, la última Señor, palabra. Creemos, declaramos Señor, sobre esta que tú has de sanarle Shelly, cada Dios, una de sus familiares, Dios, en el nombre poderoso, de Jesús. Y ella va sánale, a ver el Dios, milagro, Dios, en el nombre de Jesús. Declaramos sana, la unidad. Sana, Dios, cada órgano de su cuerpo, Dios. Declaramos Corintios 13 sobre esta casa. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de en Jesús. En el nombre de Jesús. Enviamos toma la palabra de su unidad, vida, Dios. Enviamos la palabra de en restauración, de Jesús. Padre. Por tu palabra, Dios. En el nombre de creemos Jesús. Creemos que este milagro en ha de el nombre ocurrir, de Jesús. Que este milagro en ha de el nombre suceder, de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de a Jesús. A ti damos toda gloria y damos toda honra, en el Señor, nombre de Dios. Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre gracias, de Jesús. Señor, aleluya. Gracias, Señor. Mi alma te adora, Dios. Puedes seguirnos escribiendo, mi amado hermano y amigo. Aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. 2460218. Aleluya. Queremos orar por ti. Aleluya. En segunda de Tesalonicense. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Okay. En segunda de Tesalonicense. Aleluya. Capítulo 3, versículo 3. Aleluya. Nos dice que fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. Aleluya. Amén. Qué mejor, aleluya, que usted nos llame y oraremos por ti en esta hora, aleluya. Nos escribe José Hernández, aleluya. Oración por su abuelita que está muy enferma. En unos minutitos estaremos orando, aleluya, por tu petición, José, para finalizar. Mi alma te adora, Dios. Oh, poderoso tú eres, Dios. Nos escribe el grupo de que están conectados con nosotros desde Argentina y México, aleluya, de Chávez de Pentecostés, aleluya, que nos escriben, que le enviamos saludos, aleluya, amén, amén. De parte de los siervos del Señor y de su amigo, aleluya. Saludos a todos allá en México, Argentina, aleluya, que no tuvimos que coger pasaje, aleluya, estamos allá, aleluya, mi alma te adora, Dios. Oh, bendito Dios, poderoso testimonio de parte de esta pareja, mi alma te adora al Señor, aleluya. En unos minutitos, ya en dos minutitos vamos a orar para la oración final, aleluya, que es la que Dios mueve, aleluya, y hace milagro. Elizabeth nos escribe desde México, Paul se siente mal y le duele el cuerpo y los ojos. Estaremos orando en un minutito ahora. José Hernández, oración por su abuelita que está muy enferma. Feli Ortiz por empleo y vamos a orar otra vez. Y Sheila, oración por familia. Mi alma te adora, Dios. No se pierda el próximo miércoles, aleluya, otra bendición. Mi alma te adora, Señor. Sí, buenas noches, José Hernández. Te queremos decir en esta noche que una vez, pues fuimos y nos encontramos con un problema bien, bien grave, ¿verdad? Una señora que ya estaba muerta, su cuerpo no tenía signos vitales. Y mi esposa y yo, pues, llegamos a aquel lugar donde ya habían llamado el 911 y tratamos de abrirle la mano a aquella señora y no podía abrir sus dedos porque ya estaba totalmente, su cuerpo estaba rígido. Y mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo en la oración y oramos por esa señora y le pedimos vida sobre ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y allí sucedió ese milagro. Declaramos sobre tu abuelita en esta hora sanidad sobre ella, declarando en el nombre de Jesús que el Señor restaurará cada uno de sus órganos y que mañana tú llamarás declarando de que esa oración fue eficaz, de que tu abuelita fue restaurada y que el Señor es más que bueno. El Señor es más que bueno. No dudes, pon tus manos sobre ella en esta hora y declara sobre ella sanidad, como nosotros también lo vamos a declarar en el nombre de Jesús, porque el Señor le da vida a los que no tienen y restaura los órganos de aquellos que están afectados. Cuando la ciencia dice no, el Señor dice sí. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Nos escribe Yolanda, oración por una casa. Crea, aleluya. La palabra dice que lo que se desata en la tierra, se desata en los cielos. Aleluya. Aleluya. A mi alma te adora Dios. A Yolanda, otro testimonio más. Soe, aleluya. Otro testimonio más. Qué bueno el Señor. La casa que el Señor nos dio a nosotros. Era ya, había una persona que había dado $10,000 de avance para que le dejaran esa propiedad. Y ya le habían quitado el letrero. Y yo le dije a mi esposa, bueno, mi amor, le quitaron el letrero a la casa. Y dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y mi suegra, antes de morir, dijo, no hagan más nada, que esa casa es de ustedes. Y nos llamaron del banco que pasáramos por allí para aprobarnos la casa. Y hoy en día, allí empezó parte de nuestra iglesia. Cuando estaba lloviendo en los lugares que nosotros nos congregábamos, en la placita Barceló, pues cuando llovía, pues cogíamos para mi casa. Y esa fue, el Señor permitió que esa casa tuviera. Y quiera Dios que el Señor te supla esa casa y dedícasela al Señor. Aleluya. Por fe, aleluya, por fe. Ah, por fe. Ay, nosotros estamos ahí también, por fe. Sí, estamos así también nosotros. Ay, Señor, Dios mío. Aleluya, te adora, Señor. Oh, poderoso eres Dios. Pueden escribirnos, aleluya. Vamos a hacer la oración, aleluya, final para pasar con el hermano Barney, aleluya, que acaba de llegar. Poderoso siervo del Señor, aleluya. Pueden continuar escribiéndonos al 2460218, aleluya. O escribirnos a la página de Facebook, Dios ha sido fiel, o a la página de Luis Inés, Dios ha sido fiel, o seguir conectado a Como Llama de Fuego a tu vida.org. Le quiero dar las gracias al chat pentecostal y al Ministerio de Restauración de México y de Argentina que han estado con nosotros conectados. Y sé que, aleluya, que son unos poderosos aliados para propagar la palabra del Señor, aleluya. De parte mía, del Ministerio de Dios ha sido fiel, y de la gerencia Como Llama de Fuego, le damos las gracias. Sé que van a ser poderosos aliados. No se desconecten, porque ahora hay otro programa más, aleluya, con el hermano Barney, poderoso evangelista del Señor, aleluya. Vamos a orar, pueden seguirle escribiéndonos, aleluya. Vamos a orar por Yolanda, José, Feli, Sheila y Elizabeth. Mi alma te adora, Dios. Vamos a pasarle aquí a los siervos, aleluya, creyendo, aleluya, que Dios va a hacer la obra. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. En esta hora ponemos nuestras manos, pero tú eres quien tocas y enviamos la palabra en esta hora. Señor, tú eres el Todopoderoso y Creador del universo. En ti creemos, oh Jesús, porque tú has restaurado, tú has sanado nuestras vidas. En ti creemos, Dios. En esta hora, Señor, estas vidas han llamado creyendo, Señor, que van a recibir su milagro. Padre, te las presentamos en esta hora y te pedimos a ti, Señor Jesús, tú que eres el Todopoderoso, Señor, tú eres el que mueves y abres las ventanas de los cielos a favor nuestro, de aquellos que te aman y te creen, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos los milagros que estas vidas están esperando, los milagros de sanidad, Señor, los milagros, Dios, de hogar, Señor, en esta hora, los milagros de empleo, Dios, en esta hora. Enviamos la palabra, Dios, en esta hora, enviamos la palabra de confianza, Señor, y que esperen en ti, creyendo de que tú has de suplir, de que tú has de dar, de que tú has, Señor, de multiplicar, Señor amado, y de que tú has de sanar, Señor Jesús. Padre, te creemos y confiamos, Dios amado, de que estos milagros serán y ocurrirán en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y a ti sea toda gloria y toda honra. Amén, Señor, y amén. Mi alma te adora, Dios. Créalo, hermano, que está cumplido. Aleluya. Y aleluya, Dios ha derramado sus abundantes bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles, aleluya, en otro programa. Dios ha sido fiel a todos los que nos escucharon, los radioescuchas, aleluya, y a nuestros hermanos allá sobre los mares, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo miércoles. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218.